florecer. Tan pronto llega, pronto se irá. Si no lo sabes tú retener, lo puedes perder. Si aún eres niño, un día te hará mujer. Con el deseo.